soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No, es la fiesta de Pinochet, loco. Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presenta Vitrina Histórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado. Santiago de Chile, 23 de junio de 2016. Carta abierta por el cese inmediato a la represión violenta contra profesoras y profesores de la CENTE. Al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montagudo. A la comunidad académica y universitaria nacional e internacional. A la sociedad en general. A la opinión pública. Las y los mexicanos que suscribimos el presente documento, estudiantes, trabajadores, docentes, miembros de la sociedad civil, etc., radicados en Chile, así como la sociedad simpatizante con el pueblo mexicano y en particular con el sector magisterial, expresamos nuestra solidaridad al pueblo mexicano y en particular con el sector magisterial. Manifestamos nuestro rechazo y repudio por la represión violenta de la que han sido objeto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, los niños, jóvenes, las madres, padres de familia y población en general, que se han manifestado desde el mes de mayo en diversas partes del territorio nacional y en particular en los estados de Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en contra de la llamada reforma educativa. El excesivo uso de la violencia con que las autoridades federales y estatales han pretendido eliminar el movimiento magisterial y social representan actos de violación a los derechos humanos fundamentales y constitucionales, haciendo evidente un modelo de gobierno fundado en la hostilidad y hostigamiento. Por lo anterior expresamos. Considerando que la reforma educativa es regresiva conforme a los derechos y garantías básicas, viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, vulnera a los maestros y la educación, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación. La evaluación docente es punitiva, castiga a los profesores y les arrebata el derecho a su trabajo, contrato colectivo y derechos ganados. La evaluación propuesta no considera la diversidad cultural y territorial de México. La mal llamada reforma educativa daña, además del trabajo docente, a la sociedad civil más desfavorecida, ya que demanda la intervención de los padres de familia en los gastos que se producen en las escuelas, argumentando que se fortalecerá la capacidad de gestión y autonomía de las mismas, transfiriendo de esa manera los costos de sostenimiento de la educación a los estudiantes, maestros y padres de familias, mediante su participación en las mejoras de la infraestructura de los planteles, en la compra de materiales educativos y demás. En el marco de la violencia ejercida por el gobierno federal y estatal para afianzar el control sobre el gremio y la aplicación de la reforma educativa, se han presentado violaciones a los derechos de manifestación, libre tránsito y reunión. Además de los crímenes de lesa humanidad, considerando actos como asesinatos, exterminio, tortura, violación, encarcelamiento o persecución por motivos políticos, ideológicos, desaparición forzada, secuestro, actos inhumanos que causan graves sufrimientos contra la salud mental y física. Todo esto realizado por elementos de seguridad del Estado mexicano, Policía Federal, Gendarmería y Policía Estatal, contra integrantes de la CENTE y población civil en general, ubicados específicamente en Oaxaca y Chiapas, teniendo hasta el momento como resultado de la represión el asesinato de 8 personas y cientos de heridos en Nochixtlán, Oaxaca, ubicado en la región Istmo de Tehuantepec. Demandamos el cese inmediato a la represión violenta contra profesoras y profesoras de la CENTE y de la población civil en general inconformes con la reforma educativa. La instalación inmediata de una mesa de diálogo entre integrantes de la CENTE y el gobierno federal. La renuncia inmediata del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. La presentación con vida de las personas desaparecidas y la libertad inmediata de los presos políticos. Firman Vitrina Distópica y Radio La Central. Para ti. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al especial de Vitrina Distópica desde los estudios de la Radio La Central. Lo que acabamos de escuchar fue el himno zapatista, esto porque este programa está dedicado a la solidaridad con los maestros y maestras mexicanos, en particular con la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la llamada reforma educativa, que es verdaderamente una reforma administrativa y laboral, como desarrollaremos en este programa, y en repudio a la acción criminal de la fuerza policial del mal gobierno presidido por Enrique Peña Nieto. Hay que decir que la solidaridad internacional se activa desde el día 19 de junio, donde a raíz de la protesta de los maestros interviniendo el tráfico de una de las carreteras de México, son violentamente reprimidos, incluso con armamento de alto calibre, resultando 8 maestros y maestras asesinados y varios cientos de heridos y también personas desaparecidas. Como es costumbre en Vitrina Distópica, vamos a tener un primer bloque de comentarios con nuestro panel para poder abordar algunas perspectivas de análisis, y luego en un segundo bloque estaremos en una conversación bastante profunda con compañeros y compañeras mexicanos residentes en Chile, varios de ellos también maestras y maestros, que ahora están estudiando aquí en la Universidad de Chile, el lugar donde realizamos la entrevista, la conversación, y que nos van a contar su propia experiencia y la inscripción de esta reforma educativa en las reformas generales del Estado mexicano tendiente a su construcción neoliberal. Presentamos entonces, ahora sin más, el panel de este programa especial, panel también que es bastante particular. En primer lugar, porque quien habla no es Paulino Leona como es habitual, sino Hugo Cir, y me acompaña directamente desde la radio La Central, nuestra querida Constanza Araya. Connie, bienvenida. Gracias. Y también una panelista regular del programa de Vitrina Distópica, Inger Grinder-Flem. Hola. Partimos entonces, me parece importante poder situar un par de cuestiones en relación a los acontecimientos que hay en México, la reforma educacional, la reforma educativa, y sus vínculos que tiene también con el escenario internacional y con la historia también chilena, ¿sí? Podemos partir entonces dando algunos antecedentes de la reforma educativa, uh-huh. Que viene de una política más general, ¿no? Sí, claro. No hay que olvidar que en el 94, de hecho, se promulgó o entró en vigor en realidad el 1 de enero de 1994 el NAFTA, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, y eso dio paso al comienzo de un proceso de degradación general de la sociedad mexicana y de su cultura y su economía, que se vio reflejado por la participación de transnacionales en su campo, la devastación de su campo, empieza a proliferar la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces eso es un antecedente importante en la medida en que determina o empezar a determinar lo que va a hacer México en términos económicos, pero también culturales, de ahí en adelante. Además de ello, el 2 de diciembre de 2012 se firma un pacto que es lo que avala la reforma educativa en México, y de ahí participan el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, y luego más encima se sumó el Partido Verde Ecologista de México. O sea, todas las fuerzas, digamos, el espectro político. Todas las fuerzas, claro, institucionales, ¿no? Entonces, a eso se suma que el 10 de septiembre del 2013 es el día en que se promulga esta reforma a la Ley General de la Educación, a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Cabe destacar que esta reforma lo que hace es ir sobre todo a la figura del profesor, pero no al profesor desde el lugar de la educación, sino que desde el lugar laboral. Por lo tanto, se centran en la forma de evaluar, obviamente con aspectos y con formas dictadas por el Banco Mundial y la OCDE. Por lo tanto, desde ahí ya la reforma toma un tinte que es absolutamente o fuera de lo netamente educativo. Entonces yo creo que sería importante también entender quiénes son las personas que o los organismos que han incidido directamente en la promulgación de esta reforma. Claramente. En la misma línea que señalaba ya Inger con el antecedente del NAFTA, lo que hay detrás de esto es la transformación o la neoliberalización de la sociedad mexicana, que está basado también en el consenso de Washington, que viene de las medidas que se implementaron a sangre y fuego también acá en la dictadura militar, y que luego fueron avaladas por la concertación de partidos por la democracia, valga el oxímoron de su nombre. Por supuesto, estas medidas luego son avaladas internacionalmente por organismos como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, y en efecto, el 2009, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en un documento que se llama Análisis de las Políticas para Maestros de Educación Básica en México, va a ser claro en manifestar cuál es la voluntad también que está detrás de incluso el mecanismo de la evaluación. Detrás del mecanismo de la evaluación, que precisamente los profesores resienten en tanto no está cercano a su práctica pedagógica ni a su realidad, que atiende a una diversidad cultural en el territorio mexicano, viene de la indicación de la OCDE. Y voy a leer un trozo, un pequeño fragmento que está en este documento, que dice lo siguiente. Las normales rurales, por su parte, dice el documento, con frecuencia son bastiones de grupos radicales, presentan un alto grado de conflictividad y tienen un potencial de movilización muy importante. En su mayor parte se trata de instituciones anacrónicas, que ya no responden a las necesidades actuales de formación de cuadros magisteriales. ¿Ya? O sea, detrás de eso, claramente podemos ver que la medida administrativa tiene que ver con la limpieza también de la del cuerpo docente. Además, es muy sintomático que se refiera a las normales rurales y también que lo diga como bastiones de grupos radicalizados, porque generalmente también son los que tienen mayor población indígena. Sí. Que están en el sur, que es pobre y que además están movilizados. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está que finalmente Chiapas? Lo que se busca erradicar, esa figura, la multiculturalidad mexicana natural, es lo que se quiere transversalizar, hacer una, claro. Invisibilizar. Una se quiere eliminar de plano. Claro, claro, claro. Sí. Además hay algo tremendamente paradójico en todo esto, bueno, no realmente, ¿no? Pero sí al menos a nivel de discurso público, porque lo que esta reforma pretende hacer, además, es otorgarle, entre comillas, una mayor autonomía de gestión a las instituciones educativas, poniendo en manos de los maestros, directivos y los padres el financiamiento finalmente de las instituciones educativas, de las escuelas, de los materiales, la infraestructura, la alimentación, etcétera. Pero esta autonomía no es real si es que nos damos cuenta que tiene cero pertinencia cultural con el lugar donde se está implementando, donde además la gente que está ahí no puede económicamente hacerse cargo de esas instituciones educativas de sus hijos, ¿no? Y lo están privatizando en el fondo, pero bajo este discurso de autonomía, cuando claro. En realidad no hay pertinencia cultural, no hay verdadera autonomía, porque las directrices ideológicas finales de la cuestión están puestas en pos de directrices internacionales como las que propone la OCDE, ¿no? Claramente. Bajo la astucia, digamos, el argumento de la autonomía, se esconde efectivamente una privatización generalizada, porque los servicios, digamos, desde la alimentación hasta la infraestructura, pasando por todo, digamos, va a recaer en las comunidades educativas, se supone, pero como evidentemente no se pueden hacer cargo, van a ser tercerizadas, entre comillas, claro. Y van a ser asumidas por empresas de distinto nivel, me refiero como a tamaño, ¿sí? Que se van a hacer cargo de esos servicios y que van a terminar siendo probablemente más caros de lo que podrían llegar a ser en cualquier caso, ¿sí? Y acercándose, por tanto, a la realidad que vivimos acá en Chile. Y ahí es donde, perdón, entra la figura también de los grupos económicos, po, y de la influencia directa que han tenido en la promulgación, en la redacción, en la ideología de la reforma. Y no solamente los grupos económicos, sino que los medios que son los más importantes y la figura o la cara internacional de los medios de comunicación mexicano, que sobre todo es Televisa, con toda su carga no solo en televisión, sino que también en medios escritos, prensa, que tiene de hecho en Chile una imagen súper importante y parte del monopolio de la prensa escrita sobre todo. Recordemos que Televisa también tuvo un acuerdo con Mega en los 90, en donde parte fundamental de la programación del canal provenía de lo que Televisa creaba. Como las teleseries, por ejemplo. No nos metamos en las teleseries. Y el rol que tiene el dueño de Televisa en esta reforma tiene que ver con, primero, Claudio con la creación. X, ¿no? Claudio X. El dueño de Televisa es Emilio Azcárraga Gallán. Claro. Y obviamente él es el fundador de Mexicanos Primero, que se creó en 2005. Que es una fundación que está directamente vinculada con el cartel de Sinaloa. Y el presidente de esa fundación es Claudio X. González Guajardo. Un personajillo terrible. Parte de la lista de los 33 multimillonarios mexicanos. Claro. El rol de Televisa, como te estaba diciendo, es digno de análisis también porque es parte de un rol general que toman los medios de comunicación al estar en las manos de los más poderosos, de los más ricos de las sociedades en general, y por tanto están siempre a favor de este tipo de medidas. Y además el rol de Televisa es muy directo, o sea, interviene directamente a través de esta asociación que tiene con Mexicanos Primero. Que incluso hay un documental del 2012, de Panzazo se llama, que también a afectar mediáticamente la imagen que hay del profesorado mexicano como forma de preparar también el terreno para la transformación de esta reforma y para las medidas represivas que se van a tomar frente a la resistencia a esa reforma. Se hace un paralelo también con lo que pasó acá, con lo que sigue pasando acá, con la figura de Edwards, con lo que es Copesa y el duopolio comunicacional, con la importancia, con la influencia directa del Mercurio en políticas represivas durante la dictadura y de otra forma también actualmente en esta pseudodemocracia. Entonces hay bastantes puntos que son comunes en donde podemos ver un grado de identificación con el conflicto. Claro, por eso también yo creo que es tan relevante manifestar una solidaridad que no solo es nominal, que no es solo como decir, ok, apoyamos, estamos con ustedes, sino sentimos también lo que está sucediendo, ¿sí? Porque la historia acá nos mostró que la única forma de implantar un modelo como este, un modelo que se entiende a sí mismo desde las libertades, que es una paradoja impresionante, pero que se instala acá, como en todo el mundo, a partir de una violencia extrema. Y el caso mexicano es particularmente relevante porque lo hace en una democracia formal, pero que tiene también una asociación con un Estado atravesado por el narco, que no deja de ser fundamental para comprender cómo es que se instala también allá el liberalismo. El propio... presidente o gerente de Televisa está acusado de estar asociado al cartel de Sinaloa, que es uno de los carteles más brutales que hay en el norte de México y que además de generar por tanto un control político, también hay un control a nivel del uso de la violencia física, que viene tanto desde el lado de la violencia del Estado, ajá, como de la violencia del narcotráfico, que también logra imponer una hegemonía en ciertos cargos municipales en el norte, en cargos de... O sea, tiene una incidencia directa en las autoridades políticas a nivel del país, digamos. Exactamente. Y en la policía, o sea... Claro, son uno. Claro, es que es muy difícil distinguirlo, ¿no? Sí. Entonces, también ahí es lo que está señalando la Connie, en la asociación que hay con la historia reciente de Chile, también es importante porque lo que se genera en México también son las condiciones para entender una condición, valga la redundancia, de excepcionalidad. La propia guerra con el narco, que es una guerra que además es ficticia, porque se sabe que, todos lo saben además, que está asociado directamente con las policías. Sí. Entonces, esa condición, esa idea de que hay una guerra con el narco, genera también las condiciones para una excepcionalidad, que además presenta y que toma las formas cada vez que se va a instalar contra, en realidad, las protestas sociales. Porque frente al narcotráfico, toda la fuerza que se hace sentir con esta contra el magisterio no se hace sentir tampoco para desarmar redes de narcotráfico. O sea, al contrario, pues si por algo los narcos en México tienen espacio en los medios masivos, en la televisión, tienen música, o sea, tienen una visibilidad que está dada claramente por el poder económico. Entonces ahí se ve que hay una alianza y que funcionan desde una unidad. Claramente. Y como nosotros, el diagnóstico que compartimos, aunque queremos compartir, que tiene que ver con la distopía, eso para, es muy claro, ¿no? Porque la confusión completa entre el totalitarismo y la democracia es parte de la realidad, ¿no? Del cotidiano. Y por tanto no hay ninguna sorpresa en que eso sea así. Sin embargo, no nos deja de afectar. Pero no hay sorpresa en eso. Y no hay sorpresa tampoco en que formalmente se diga que hay una guerra contra el narcotráfico mientras se organiza todo un Estado a partir de del clientelismo que tiene la relación entre la política y el narcotráfico. Y no hay sorpresa tampoco en entender que las libertades están solo en lo económico y para los grupos, y el pueblo es reprimido constantemente y siempre con mayores mecanismos. O sea, es cosa de ver las leyes que se están tratando de promulgar acá. Claro. Es la misma lógica que acá. Exactamente. Y de hecho, quizás también mencionar que la reforma educativa está en el marco de una serie de reformas que también va a afectar la salud, y lo saben, que también afecta el mercado laboral. De hecho, la reforma educativa es básicamente una reforma laboral también, que también tiene que ver con la transformación de la seguridad social en México, y por tanto, derechamente la imposición de una forma de vida en también el territorio mexicano. Que al final se está buscando la privatización total de todos los servicios públicos y sociales. Y de hecho, en la entrevista hubo un momento, bueno, en esa conversación que ustedes van a escuchar ahora, hubo un momento chistoso y triste, tragicómico, porque justamente una de las compañeras reconoce que temen, el pueblo mexicano teme transformarse en Chile, ¿no? Donde en Chile efectivamente se paga absolutamente todo. Claro. Para allá van. Claro. Y están resistiendo a eso. Había un horror, digamos, en que se encontraron con que en Chile se pagaba todo y que lo hacía ellos mismos dar más apoyo, más aguante a la resistencia mexicana para que no se convierta en lo que es Chile, ¿no? Entonces... Es importante también dejar en claro cuáles son los nombres de las personas que están directamente ligadas a esta reforma. Sí, y sí. No solo a la reforma, sino que también a los actos represivos, abusivos. Estos asesinatos. Asesinatos y desapariciones que se han dado en Oaxaca. Y hay nombres claves. Primero, por supuesto, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, presidente de México, el gobierno completo, por lo tanto, los partidos, toda la clase política oficial que existe en México que apoya esta reforma, Emilio Azcárraga Gallán, que es el dueño de Televisa, que habíamos dicho que es fundador de Mexicanos Primero, Claudio X González Guajardo, que es el presidente de esta fundación, y Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, por supuesto con otros muchos personajes que van dando forma a esta pseudo-reforma. El secretario general de la OCDE, ni sí, más ni menos. Ni más ni menos. Que es un gran impulsor de esta reforma. Sí. Y que se había rumoreado hace horas, digamos, que la OCDE había quitado el apoyo dado las circunstancias de represión. Ajá. Ahora, hace mucho menos horas, digamos, en la mañana de hoy, reitera el apoyo que tiene a la reforma, ¿sí? Digamos, desmintiendo la como el retiro de ese apoyo dada las circunstancias de violencia. Por tanto, se hace cómplice internacionalmente y oficialmente de la matanza, de la desaparición, sí, y de la represión. Creo que antes de pasar ya a la conversación con los compañeros mexicanos, quizás una última cuestión que podamos abordar o discutir, uh-huh, tiene que ver con la posibilidad y la comprensión que tenemos, dado este enemigo tan común, ¿sí?, de comprender también estas luchas internacionales como hermanadas, ¿sí? Me gustaría que pudiéramos decir un poco también algo de eso, dado que es un aspecto quizás positivo que tiene toda esta masacre, toda esta destrucción. En tanto, ¿qué pasa? Nosotros lo reconocemos, tiene un paralelo con Chile y también tiene un paralelo, por ejemplo, con lo que sucede en Francia. Hay una identificación en la forma de ejercer el poder, un poder represivo, un poder violento, pero al mismo tiempo una represión que hace que la organización surja y que, por lo tanto, entrega una especie de luz de esperanza a entender que la represión no se está dando sola, sino que hay realmente una organización o alguien que va en contra de aquello, que es similar también a lo que pasaba con Chiloé y con estas crisis sociales muy recurrentes, que hacen ver que sí hay, existe un grado de organización, que sí existe un grado de identificación y de cooperación, de colaboración. Claro. Una solidaridad también internacional que es súper importante retomar, porque de pronto las luchas se entienden muy aisladas cuando están completamente conectadas. O sea, si hacía un pequeño análisis, llegaba a que el germen es el mismo, por lo tanto, y las formas de llevarse a cabo son las mismas. O sea, el problema aquí, evidentemente, es la instauración del capitalismo y del neoliberalismo en todos los países, que precarizan cada vez más nuestras condiciones de vida, no la de todos, por supuesto, claro, pero sí de una gran mayoría. Y eso es lo que definitivamente tienen en común estas tres luchas que nombraste en este momento: México, Chile y Francia. Pero además, en el caso de México y Chile, tenemos la fuerza abrumadora del colonialismo encima, ¿no? Claro. Entonces ahí hay varias luchas compartidas, y teniendo eso en mente y ese horizonte en conjunto, no podemos sino organizarnos y hacerle frente a esto. Claro, dándonos cuenta que es un problema internacional, es un problema que nos ataca a todos los países, finalmente, a los que estamos sometidos a estas condiciones, ¿no? Exactamente, que en el fondo esta imposición institucional, administrativa, gubernamental, de una sola forma de vivir, que es la forma que beneficia la acumulación del capital, sí, por quienes ya lo detentan hace mucho tiempo. Y en manos de unos pocos. Y como dice una de las compañeras en la conversación que se va a escuchar después, históricamente se ha mostrado que el neoliberalismo no se ha instaurado sino a través de la sangre, ¿no? Exacto. A través de la matanza, a través de la tortura. En nuestro caso fue con la dictadura, y en México, bueno, ya estamos viendo lo que está sucediendo. Claro, o sea, toda esa discusión banal que hubo durante mucho tiempo entre el liberalismo y democracia, como liberalismo como garante de la democracia, es de una absoluta ideología, ya, para ocupar esa palabra que a la gente no le gusta, pero es eso, ¿no? Así como cuando te quieren hacer creer que el liberalismo es garante de la democracia, e históricamente se ha mostrado que es absolutamente imposible que eso sea así. ¿Por qué? Porque precisamente no respeta ninguna de las formas de vida que están en los territorios, sí, y se impone a sangre y fuego, mata, desaparece, extermina, sí. Porque detrás de esto también está lo que decía Inger, un exterminio de la población rural, de la formación de la población rural, de las posibilidades también de que ellos puedan educarse a su modo, a su forma de entender lo que es. Anacrónicamente, como dice. Claro, la OCDE lo señala anacrónico. Como una cosa anacrónica. Sí, simplemente lo señala como anacrónico, y señala como anacrónico, claro, la población rural, la forma de educación de la población rural, y que los maestros sean, además, agentes políticos, que además es algo que a Pinochet le encantaba, ¿no? Claro. Porque a estudiar, a la universidad se iba a estudiar. Obvio. ¿Sí? Entonces, y el trabajador... Andan puro hueando estos cabros en las calles, po. Claro, claro. Y el trabajador tenía que ser, o sea, el sindicalista tenía solo que responder a lo que era el trabajo, la empresa. Ah, claro. Y tiene su forma administrativa, ¿caché? Y también lo va a tener, y lo quieren imponer así en México, que esperemos que puedan resistir y que no llegue a hacer eso. Entonces, nada, efectivamente hay una hermandad en esta lucha, en esta forma de darle cara a la distopía, como hemos dicho también, sí. y que por tanto, nada, toda también nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra compañía en esa lucha. ¿Les parece entonces que vamos a presentar la entrevista, la conversación que tuvimos? La tuvimos con varios compañeras y compañeros mexicanos que están radicados en Chile. Varios de ellos están estudiando en la actualidad en la Universidad de Chile, y que son además maestros y maestras también en México. nos va a acompañar en la conversación que tuvimos en la, de hecho, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, nos va a acompañar David Valencia Gaspar, quien es magíster en educación y mención en currículum y comunidad educativa, Saraín Núñez Vázquez, que es también integrante del mismo magíster, Armando Hernández González, que nos acompañó ya en un vitrine distópica anterior, quien es antropólogo social. Un bacán. Antropólogo social y un bacán. nos acompaña también su compañera Norma, que es integrante del magíster del doctorado, perdón, de Norma Pérez, que es integrante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y también estará con nosotros, y estuvo con nosotros, Elisa Niño, que es psicóloga social y miembro del CIEC, ¿no? Del CIEC, efectivamente, del magíster en estudios de género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Exacto. Una gran compañera ella. Daniel Espejel Robles, quien es a quien está en el magíster también de análisis regional y que también es profesor de la escuela mexicana. Entonces, ahora nos vamos directamente a la entrevista y nada. No sin antes agradecerles a ellos su participación, por supuesto. Exactamente. Agradecemos totalmente la participación, agradecemos a la Radio La Central por los estudios y esperamos también que esta voz de compañía, esta voz de solidaridad, esta voz de apoyo, esta voz pueda llegar a las hermanas y hermanos mexicanos. Y que crezca. Que crezca. Que cruce todo Latinoamérica, unámonos todos, por favor. Y que pueda también fortalecer esa resistencia, ese aguante, esa lucha y estamos acá pendientes, estamos acá con usted y no los vamos a dejar solos. Eso. Nos vamos entonces con otro tú, septiembre 11, y luego directamente a las entrevistas con los compañeros y compañeras de México. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos mismo mejor destino. Con todas las fuerzas de la historia seguimos en pie, América Latina resistiendo. Las garras del británico opresor fueron reemplazadas por el terror de la patria del norte. Entonces comenzó la intervención y el dolor desde el mar ascendió hasta la guerrilla en el monte. Triste tragedia en Panamá, la apertura del canal sin poder negociar sus ingresos. En clave de lo transnacional, ITT que negó y Anaconda bajo un falso progreso. Intervención armada en Panamá y en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Haití, al imperio se suman blancos y colorados arrodillados por dinero manchado, Balmaceda autoacribillado al son de la pandilla de Zapata y Villa. Se recupera la tierra y se planta una semilla, brilla en Nicaragua una luz sencilla, bajando desde el monte Sandino y la guerrilla, siguiendo con el brillo, Huidobro, Mistral y Lillo, casas de veraneo y Gardel en los conventillos, Martí, Marcus, recabaren los zonas y yacanes, no caben en vuestros planes. Santa María, 3600 extranjeros intereses defendieron tus sargentos. Rebrota el racismo, impureza y fatalismo. Para el indígena, el invasor parece ser el mismo. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina. Yo, peligro a la vista, el fascismo se aproxima. De las naciones vecinas llegó América Latina. Venta de caucho, de estaño y de cobre nos servirán para curar la fiebre del pobre. La tierra no se distribuye aún, México y Bolivia lo intentaron y Arauco espera bajo el cultrún. Se enriquecen de manera escandalosa a costa de la fosa de indigentes que en América rebosa. Caudillos y extranjeros, trujillos y somosas, militares y curas, mansiones, casas y chozas. Callan paz, miserias brotan en la periferia, más de 1000 muertos por gusanos en cualquier favela. Década infame en Argentina, Vargas, Batista, Perón, Duvalier se arriman. Comienza la escalada de violencia en Colombia, 200.000 hermanos cayeron bajo las sombras. Éxito en cada estreno de un Mario Moreno y comienza la magia si un tal Pelé pisa el terreno. Violeta y Neruda, el pueblo los saluda con respeto como corresponde al hermano que ayuda. Fracaso en el asalto del cuartel, la CIA tras los pasos de Fidel, Guevara junto a él. En Cuba triunfa la revolución, Cochinos, La Bahía, Victoria en Playa Girón. Y aquí estamos, seguimos en pie. Adelante con toda la fuerza de la historia. La historia es nuestra y la hace se muestra el verdadero rostro del terror. 60.000 cayeron defendiendo El Salvador. Managua es Nicaragua, la contra es el invasor. La W presiona con bloqueo exterior. El Pentágono adoctrina el fascismo y ve el golpismo como escape. Pero América ruge, su corazón más fuerte late. Marginalidad, viviendas periféricas, la gente ya está histérica de la precariedad laboral. Es hora de liberar. Guadalupe se encapucha porque ya no basta solo con rezar. Cardoso hunde el Frank, la cepa, la teología, Milton Santos y la educación popular. Tendremos que pagar por un camino distinto tomar. Seguiremos presos el Banco Mundial. La democracia es un lujo que un país latinoamericano frágil en su economía nunca se va a dar. Cenando con la W se encuentra Agustín, planeando la mejor manera de que llegue el fin. Jugando a ser paladín de un pueblo cautivado por un ético heredero de Allende Padín. Apura empanada y vino tin. El pobre para Chile desalambrando el jardín. La copia del Edén, camino por la democracia, pero portan la desgracia en las manos que no se ven. Octubre del 72, paro de la patronal. Se desabastece todo el mercado local. Antes fue en Uruguay, pero primero en Brasil. En Chile se detiene la historia en el día 1000. La patria soberana cae por aquel entonces. Celebran los lacayos del imperio, son soldaditos de bronce. Nunca entendieron porque nunca quisieron y tiñeron de dolor septiembre 11. Perfecto, nosotros estamos acá con Inger Flem, Hugo Sir para Vitrina Distópica, repudiando también los últimos acontecimientos, manifestando también la solidaridad con el pueblo organizado y movilizado en las comunidades en México. Y para poder también dar a conocer esto a todos quienes puedan escuchar este especial, queremos también que nos pudieran contar un poco de la historia de esta reforma, de cómo se ha ido imponiendo, de cuáles son sus características y cómo se ha vivido también en los distintos estados de México y por qué en este momento también Oaxaca representa un lugar de resistencia particular a esta reforma. ¿Quién quiere tomar la palabra? Antes, Atsidam, Tatsidam, Isan Yapa Uneyumu, Kuihabiat Unanjame, ya y na somos ya allá para Santiago de Chile. Tidamo pami, atsidam tatsidam, desde yo aquí. Hermanos y hermanas, profesores que trabajan con niños y niñas de nuestro país en México. Desde acá les envío un saludo muy afectuoso desde Santiago de Chile. Esperamos de que esta lucha que se está teniendo sea de gran ayuda para nuestra educación en México. Denle duro. Claro, Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en precisamente en los estados del sur de México, lo que es Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, que son uno de los estados que ha estado en resistencia precisamente por esta mal llamada reforma educativa, que más que educativa es una reforma laboral que atenta contra las garantías individuales de los profesores, que se ha ganado durante una lucha, es una historia que se ha mantenido, pero que en estos momentos se está imponiendo una reforma en la cual se ve afectado a la población en general y no solo a los profesores, porque atenta con el artículo 3 y el 73, el quinto transitorio de los derechos de los profesores. Entonces, esta reforma, reitero, más que educativa, es una laboral. Al llevar a la educación más que a un beneficio, a una privatización, lo que vemos claramente en Santiago de Chile, precisamente en Chile, que todo es pagado, todo. Entonces, precisamente el artículo 73, precisamente reza en el cual los profesores, padres de familia, estudiantes, son los que van a estar a cargo ahora de la escuela. Y eso, precisamente, al llevarlo a nuestro contexto, sabemos que hay muchas carencias, más en los estados de Chiapas, Oaxaca, que son uno de los estados más pobres de la República Mexicana. Entonces, al ser independientes, al ser autónomos, podríamos decirle, ¿con qué dinero, digo yo? ¿Con qué dinero vamos a empezar a pagar a los intendentes? ¿Vamos a empezar a pagar a los profesores? Lo que son materiales didácticos, que hasta ahorita la educación, que es laica, gratuita, obligatoria, después se va a llegar a la privatización, a empezar a pagar todas estas cuestiones, en el cual, si el artículo 3 nos dice que es gratuita, ya del 73 nos dice, ¿sabes qué? Ya no es más gratuita, sino que vas a tener que empezar a pagar una cuota que anteriormente se pagaba voluntariamente, una cuota ahora ya no es voluntaria, es obligatoria. Sino con qué dinero se va a empezar a mantener las instalaciones, la infraestructura, los docentes, los materiales didácticos. Entonces, a raíz de esto es de que se empieza una lucha en los estados del sur con más fuerza, y se empiezan a tomar algunas iniciativas de parte de estos estados para poder contrarrestar y, si es posible, cortar de una vez por todas a esta reforma mal llamada educativa y tener una reforma educativa, pero genuina, una reforma educativa. La reforma educativa que se está ahora luchando contra ella, ¿desde cuándo comienza? ¿Desde qué año se comienza su formulación? ¿Cómo es su formulación? ¿Hubo trabajo con comunidad educativa o simplemente fue una imposición de parte de las políticas del gobierno federal? Sí, a partir del año 2011 se empieza algunas especulaciones sobre una reforma, pero a partir con el gobierno de Peña Nieto se empieza ya de una manera drástica ya a imponer, porque nunca se le pidió la palabra, la opinión de los profesores. Nunca se reunieron un grupo de profesores para poder entablar una conversación y llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el mejor camino para una reforma educativa? Nunca se llegó a ese consenso, simplemente se impuso porque piensan los que están en el poder, en este caso Aurelio Nuño, que está como secretario de Educación, y el presidente Enrique Peña Nieto, a ver cuál es el mejor camino para la educación, pero realmente ellos nunca llegaron a consensuar a los profesores. ¿Cuál es el mejor camino? Dentro de esto, ¿no? Pedagogos, profesores, educadores, psicólogos, antropólogos y muchos de los especialistas en la materia para poder llegar a una mejor, ver el mejor camino para la educación, que precisamente eso no se tomó en cuenta. Nadie de ellos, sino que más que tomar en cuenta fue una imposición. ¿Saben qué? Esto debe ser así porque yo pienso que es así. Sin embargo, sabemos que eso no es el mejor camino, porque realmente ahora diferentes universidades de Latinoamérica han puesto los ojos en esta disque reforma educativa, en el cual han dicho claramente que no es el mejor camino. En líneas generales, si nos pudieran comentar también en qué consiste la reforma, ¿por qué específicamente se aclara que es una reforma laboral? y no educativa, y cómo eso afecta también al trabajo de los docentes en general. Lo que propone principalmente esta reforma administrativa, ¿no?, es hacer una recarga todo el peso de la calidad de la educación en México en las evaluaciones de los profesores, ¿no? Y vía estas evaluaciones de los profesores empieza a recortar los derechos laborales de los profesores y las profesoras en México, ¿no? Entonces, lo que está intentando es que todo un problema que es mucho más grande en el sistema educativo mexicano, ¿no?, se solucione vía descalificación, ¿no? Porque con esas evaluaciones, que además, ¿cómo están diseñadas las evaluaciones? Que eso ya es algo que, pues, sumamente cuestionable por cómo están hechas y qué pretenden evaluar ahí, ¿no? Lo que hace es cortar también, de alguna manera, cosas que los sindicatos, o que la CENTE, en este sentido, ha ganado, ¿no?, como derechos colectivos, ¿no? Entonces, por un lado, va a poner en riesgo su permanencia dentro de este sistema educativo para quedarse ahí, va a condicionar su permanencia en el trabajo de acuerdo a los resultados de las evaluaciones, que además son, tenemos tradición de corrupción en México desde hace muchos años, y sabemos que quienes digan cómo salió, quién salió y cómo se dan los resultados, no va a ser realmente transparente, ¿no? No va a estar realmente bien, bien guiado, bien asentado, sino que va a ser muy manipulado, ¿no? Y por otro lado, pues va a ser prácticamente la excusa para despedir a un montón de profesoras y profesoras que tienen un perfil muy concreto, ¿no? Y que es justamente el perfil de quienes están ahorita en las calles con palos, con piedras y con bombas hechas en casa diciendo basta, ¿no? Entonces sabemos que es como el mecanismo de hacer esa limpieza, ¿no?, de esa limpieza de profesoras y profesores incómodos, ¿no?, para empezar a hacer otro tipo de contratos de profesoras y profesores, que por supuesto que también son acuerdos y negociaciones que el Estado hace, ¿no? Porque también es cierto, y hay tradición en México de tener cierto tipo de acuerdos con una parte del sindicato, en este caso del CENTE con ese, ¿no?, para poner a esas personas posteriormente en puestos políticos. Es decir, hay toda una administración de las profesores y los profesores dentro de, o sea, hay una tradición en México de usar ciertos insumos de cierta gente, exactamente, para irlos colocando, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta evaluación va a facilitar esos mecanismos que ya funcionan hace un tiempo, ¿no? Y por supuesto, pues se va a incrementar la inestabilidad laboral que ya existe y que ya son condiciones precarias, ¿no?, de las y los profesores, sobre todo en el sector sur, profesores y profesoras que trabajan en el área rural, que ya es como inestable, que ya es precario, que ya no hay buenas condiciones. Bueno, pues vamos a ahorcarlos y ahorcarlas aún más, ¿no?, a dejar para que se exterminen exactamente ese tipo de escuelas que también tienen un perfil muy, muy concreto, ¿no? Claro, porque también comentábamos antes de empezar a grabar que el sur también es una región más pobre y también con alta población población indígena, y que de esa manera también se ven doblemente afectados también por toda esta reforma. También quisiera preguntar, nos habían comentado también que en otros estados de México ya estaba esta reforma como en operación, ¿no?, como que se había empezado a implementar. Si hay alguna experiencia de eso, respecto a eso, otro estado donde ya se comenzó a implementar, ¿cómo fue la recepción, la implementación de esta primera reforma? Bueno, sí, agregando un poco también lo que decía la compañera, la evaluación es punitiva, porque si no se aprueba, entonces se va reduciendo el cargo y muchas de las del ingreso económico, etcétera, ¿no?, que ha sido ganado con mucho esfuerzo por algunos profesores. La evaluación, aparte de ser punitiva, es una evaluación que se hace como a nivel nacional, sin tomar en cuenta la diversidad cultural que existe en México, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar a un profesor del centro de México, que tal vez cuenta con muchos recursos tecnológicos, etc. Y no es lo mismo evaluar a un profesor que está en la sierra. A mí me tocó ver a unos profesores en la sierra, en Jichú, Guanajuato, en el Rusio específicamente. Ellos le daban de comer a algunos de los estudiantes, de sus niños de primaria, que no habían desayunado, ¿no? Entonces, esta calidad de profesores no tiene que ver con la calidad de profesores que no están en contra de la evaluación. En Tlaxcala, cuando fue la evaluación, los profesores que están en contra cerraron algunos de los lugares donde se iba a aplicar, ¿no? Porque muchos están totalmente en contra. Después de algunos profesores que no aplicaron la evaluación, han sido como suspendidos de sus labores. Algunos de los padres de familia han cerrado las escuelas primarias por días, porque también ellos tienen que hacer sus actividades. Han cerrado las escuelas en apoyo a los profesores que han sido separados de sus puestos de trabajo. Entonces es una experiencia, ¿no?, que hasta ahorita, bueno, en Tlaxcala sí ha sido la aplicación de la evaluación. Y es tan el uso político que hay de la evaluación, que no sé si se acuerdan, yo no recuerdo la fecha exacta, pero cuando se iba a lanzar la evaluación, después se suspendió. Y da la casualidad, ¿no?, de que se suspendió porque estaban muy cerquita unas elecciones, ¿no? Y se usa a muchos de los profesores y profesoras como este botín político, ¿no?, que dé los votos. Entonces, antes de que yo te diga si tú vas a permanecer o no en tu puesto de trabajo, antes de que yo te evalúe, mejor aprovecho, vota, ¿no?, y ya después meto la evaluación. O sea, ahí está, ahí se nota muchísimo el uso político que se va a hacer y que ya se hizo, ¿no?, de esa evaluación. Bueno, a mí me gustaría primero como remarcar que las acciones que ahora estamos viendo y viviendo son una continuidad de un proceso neoliberal que se está impulsando en México ya desde hace varios años, pero que particularmente se ha ido acentuando con los gobiernos priistas, ¿no? Recordemos que el Washington, se hace el consenso de Washington en el que se exponen 10 puntos para que los gobiernos de muchos países comiencen a liberalizar su tipo de Estado, ¿no?, su tipo de gobierno. Y dentro de ellos, pues justamente está toda la parte de hacer reformas constitucionales hacia el interior para que se pueda instalar un modelo neoliberal capitalista que nada tiene de justo, nada tiene de equitativo, que por el contrario agrava las condiciones en las que muchas poblaciones se encuentran, ¿no? Eso me parece que no hay que perder de vista, porque si recordamos en la época de Carlos Salinas de Gortari, se hace la reforma al artículo 27 constitucional que permite ya ir al dominio pleno de la propiedad social y con ello abrir el mercado de tierras. Eso no es menor, no es un hecho menor, sobre todo porque con eso hay la posibilidad de que empresas puedan comprar, arrendar o ponerse en los territorios, ¿no?, bajo una lógica de modernización y progreso que no nos beneficia, que durante muchos años ha demostrado las consecuencias y que lejos de hacer que la gente mejore sus condiciones, nos empeora, ¿no? Nos tiene como mano de obra, nos tiene como gente que tiene que competir, y ahora la reforma educativa tiene la misma lógica, ¿no? Es hacernos competitivos, calificarnos, ¿no?, para un trabajo técnico. ¿Y a quién le conviene que seamos solamente trabajadores calificados? A nosotros, a los pobladores, a los del día a día, no nos beneficia en nada. Esa es una condición que lejos de mejorar, nos pauperiza, ¿no? Entonces, ahora, de nueva cuenta, bajo otro gobierno priista, se impulsan las reformas y se aprueban las reformas. Eso no quiere decir que los anteriores gobiernos, particularmente los del PAN, no lo hayan intentado. Que no lo hayan logrado es una situación política, es una situación de quiénes son tus aliados en ese momento en el Congreso. Sin embargo, se había intentado. Con Peña Nieto, de nueva cuenta, el PRI retoma el poder y regresamos a las prácticas que siempre han estado ahí, que son en el momento en que los movimientos sociales emergen, es el momento en el que la represión se usa como maquinaria. El poder, con toda su estructura, va aplastando. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas veces y cuántas heridas tenemos ya en nuestra historia? Recordemos, Atenco, tiene razón el compañero, Atenco estaba ahí. Pero atrás está Acteal, Aguas Blancas. Hay muchos atentados. Está el movimiento de los compañeros del campo No Aguanta Más. Está recientemente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando? Es un Estado que se está neoliberalizando y que en efecto lo está haciendo de la peor forma y la forma que es la única que saben y que usan los gobiernos. Entonces, estamos hablando de una reforma que no solo es educativa. Las reformas que se han impulsado y que se han aprobado durante este gobierno tiene que ver también con la reforma energética, la laboral y la fiscal. Y uno dice, bueno, ¿Y todo eso en qué nos beneficia? Entonces, aquí hay sectores que se empiezan a movilizar. Pemex se está abriendo al mercado. Pemex está dejando de ser del dominio del Estado para que los privados puedan invertir. Y eso finalmente nos va a encarecer el costo de vida a los que de por sí ya estamos jodidos. Y sectores como el sector salud ahora se están movilizando porque están visualizando que los que siguen son ellos. Entonces también un saludo a las compañeras, a los compañeros que son médicos, que se están movilizando, que desde su propia visión y su propio sentir se están sumando a este momento tan crítico de la historia mexicana nuevamente, porque están siendo conscientes que lo que sigue, el paso que sigue es la privatización de la salud. Tenemos la gracia y la virtud de estar en un país latinoamericano del sur, en el que esas cosas ya son una realidad, ¿no? Y lo vivimos aquí como extranjeros y todavía tenemos la fortuna de voltear hacia nuestro país, es decir, hay que defender lo que todavía es nuestro, no hay que permitir que ese Estado neoliberal se instale, ¿no? De verdad, son reformas que están pasando, son reformas que desde el Consenso de Washington se están implementando no solo en México, y esa es una actitud que no nos beneficie en nada. Nunca se nos ha consultado, nunca se nos ha preguntado. Y lo peor, nunca se nos ha invitado a construir un Estado en el que nos sintamos parte, ¿no? Entonces no podemos ser carne de cañón como lo hemos sido siempre, aceptando, sin poner la voz propia, sin aprender de nuestra propia experiencia, sin voltear a ver experiencias como el zapatismo y decir, sí se puede, sí hay un ya basta, sí hay un momento en el que podemos detenernos y reflexionar y decir, hermanos, hermanas, no lo permitamos, no dejemos que suceda, no dejemos que ese proyecto político que nos es ajeno, pero que nos afecta profundamente, siga adelante. Solo tomando lo que está comentando, la mención al Consenso de Washington me parece súper importante, porque y la mención a Chile también, porque la gran parte de las medidas que son del Consenso de Washington son las que se implementaron acá en régimen de dictadura, en donde la desaparición, la asesinato, la tortura, el exterminio, era parte cotidiana de la realidad, y se entendía todo en un estado de excepción, en donde cabía cualquier cosa. No obstante, en términos formales, en México no está en ese estado de excepcionalidad, pero sin embargo parece ser que Peña Nieto, con el uso de la violencia y con la manera en que se enfrenta a todos estos movimientos que precisamente resisten a las transformaciones que se ven venir o que se están produciendo, intenta producir también un estado de excepcionalidad en donde cabe también todo el uso de la violencia, y donde cabe también el asesinato, la desaparición de personas, y en ese sentido parece que es una estrategia, una táctica también de parte del gobierno para la imposición de esta medida neoliberal o neoliberalizadora, ¿no? No sé si cómo poder comentar también esta forma en que Peña Nieto se enfrenta también luego a la violencia, porque siempre hay una manera en que él se descarta de los hechos que acontecen, y eso. Tú me... Bueno, solamente para agregar un poco el comentario de Armando, que la evaluación tiene también que ver con la eliminación del contrato colectivo y con el sindicalismo en México. Recordemos lo que pasó con Luz y Fuerza del Centro, cómo fue también desaparecido el sindicato. Parte del sindicato todavía sigue en lucha, pero es más o menos lo que pasó, lo que va a pasar ahorita con el magisterio. Se va a eliminar por completo el último sindicato con fuerza, y de verdad que es que hace propuestas y que hace como disidencia a lo que marca el gobierno. El contrato colectivo, que ya es casi nulo, ¿no? Las oportunidades laborales en México son, pues, ya fatales de por sí. Y la aplicación de la fuerza excesiva por parte del gobierno es una práctica, como ya lo mencionaba la compañera, sistemática del gobierno mexicano, y sobre todo del... Bueno, yo considero que es la marca, el sello como registrado del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido de Estado, y aparte cumple con el perfil asesino de Peña Nieto, porque ya lo había pasado en, él lo probó en Atenco, como hizo pasando por todos los límites y habidos y por haber para ir sobre los pobladores de San Salvador de Atenco. La figura del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, tiene que ver con el paso de la imagen que no sea la de Peña Nieto, sino que sea la de Aurelio Nuño, el que ejecuta la violencia, ¿no? Entonces, tiene que también que ver con una como el cambio de estrategia comunicacional. Porque, bueno, además de la represión que sufren los profesores en Oaxaca, que fue fáctica, que fue violenta, que todo eso, también tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, que es Televisa, TV Azteca, que están asociados con el poder en México, hacen también su parte en como golpear el movimiento magisterial. Bueno, un poco en el sentido de hablar, aparte de como profesora, también como madre de familia. Finalmente, ahora mucho de la publicidad negativa de parte del Estado es de los niños están quedándose sin clases, se tienen que exigir la vuelta de los profesores, pero creo que aquí es muy importante concientizarnos también, ¿no? Saber que 10 o 20 días de las huelgas, de las tomas, del paro nacional, no significa tanto en realidad frente a la privatización de la educación, ¿no? La privatización de la educación significa, de manera concreta y que podemos ver el día a día, de empezar a pagar cuotas, ¿no?, para la educación de nuestros hijos. Entonces, creo que por ahí también es como un tema súper complicado de poder entender si no nos ponemos en la lucha, si no comenzamos con esta conciencia de día a día, desde la misma familia, desde los hermanos, los padres, los hermanos, porque la criminalización que se está dando al movimiento magisterial está muy fuerte. Entonces, yo pienso que es importante, como estos medios libres, alternativos, de difundir cuál es la otra posición, la otra palabra, cuáles son nuestras miradas de las personas que vamos a resentir directamente estas políticas neoliberales que no llevan a nada más que la hiperindividualización, ¿no? O sea, ya es solo pensar en mí y no pensar en esta cuestión colectiva, que generalmente los pueblos del sur de México estamos acostumbrados a pensar en comunidad, ¿no? Sí, tomando un poco en cuenta sobre las sobre los medios de comunicación, cómo están informando estas cuestiones, porque realmente los medios de comunicación amarillista, lo que es precisamente comentaba el compañero, Televisa, TV Azteca y diferentes radiodifusoras que dan a conocer que todo va bien, todo está marchando bien, todo está perfecto, todo es un mundo de maravillas, todo es positivo, y eso es lo que dan a conocer, y eso se lo vende al pueblo mexicano. Se lo vende al que mira, está pegado en la televisión, en Televisa, ve las noticias, las novelas. Se lo vende TV Azteca, pero que fue culpa de los profesores, es culpa de... Entonces, ¿no? Y instancias y espacios como estas, que se da a conocer la verdad, qué es lo que está sucediendo, es lo que debemos hacer, ¿no? Buscar los medios necesarios para dar a conocer lo que está sucediendo en realidad, porque lo que es los medios de comunicación en México, la mayoría están a favor del gobierno y a favor de las estas reformas que realmente dicen que dan a conocer que realmente es el mejor camino, cuando la realidad es otra, cuando la realidad que estamos viviendo, los que vivimos en, precisamente lo comentaban hace un momento, que cuando se vuelve punitiva esta reforma laboral, no toma en cuenta los diferentes aspectos socioculturales, porque recordemos que México es un país muy diverso, muy, muy diverso. Entonces, no tomar en cuenta eso y tener nada más una forma de evaluación, entonces, ¿dónde quedamos los pueblos originarios? ¿En dónde quedamos los diferentes, ¿no?, diferentes tipos de lenguas que se manejan en México? Porque hay niños que definitivamente solo hablan una lengua y su segunda lengua es el español. Están empezando a aprender todavía el español. Entonces, en este sentido, ¿no?, los medios de comunicación amarillistas dan una información muy incorrecta de lo que está realmente sucediendo. Los medios de comunicación dicen que no hubo muertos, que no se utilizó la fuerza policial, no se utilizó armas de fuego de alto calibre, cuando la realidad y las consecuencias, lo que sucedió en Oaxaca, 8 muertos, más de 100 heridos. Entonces, ¿eso no es utilizar la fuerza de poder? Entonces, los medios de comunicación realmente no están dando la verdadera información que se tienen que dar. Complementando con lo que dices, Aid, es tanto el sesgo comunicacional que el día de ayer, creo fue, que secuestraron los profesores y profesoras a reporteros de TV Azteca. El concepto, ¿no?, de secuestrar. Sí. Bueno, retuvieron para fines políticos, voy a decir yo. Hicieron uso legítimo, ¿no?, para tener 15 minutos de su versión, ¿no? Porque no fue como que los tomaron para golpear, no, como seguramente lo van a pintar, que yo no quiero ver ni ver las noticias, pero van a decir que los secuestraron, los agarraron, les cortaron 3 dedos, ¿no? Pero no, los tomaron y les dijeron, queremos 15 minutos, ¿no?, para contar nosotros lo que está sucediendo, ¿no?, para decir también nuestras propias complicaciones en términos de que cuántos heridos, cuántos desaparecidos, cuántos, ¿no? Entonces, así de fuerte está como para que un profesor y una profesora tengan que tomar a un reportero y decirle, o sea, te sientas aquí y hasta que no pases lo que está sucediendo, no te voy a soltar, ¿no? A esa medida tenemos que llegar. Bueno, y que en esta lógica de mercado y mercancías, es importante señalar que, justo volviendo al consenso de Washington, es una de las características o una de las condiciones que se le pone a los gobiernos es que no intervenga, ¿no? Que deje que el mercado se regule por sí mismo, y sin embargo vemos que el modelo capitalista está altamente impulsado y controlado por los propios gobiernos, ¿no? O sea, es contradictorio tanto en el discurso como en la práctica. Y en esa contradicción tan fuerte, lo que vemos es que al traspasar la responsabilidad de la educación y después del sector salud y después de los energéticos, intentamos hacer ver que quien rechaza o quien está a favor es la sociedad, ¿no? Que los responsables directos de que el país avance o retroceda es la sociedad civil. Y eso pareciera que le quita la responsabilidad que en el fondo todo Estado tiene. El Estado tiene una responsabilidad con su sociedad y esa no se nos debe olvidar. Entonces, por un lado, el gobierno dice, yo no voy a intervenir porque es una lógica de mercado en el que todo se tiene que regular a través de la mano invisible, pero por el otro, está con el dedo en la llaga, matando, asesinando, secuestrando, torturando y saliéndose de la responsabilidad que la sociedad, que toda sociedad le ha dicho a su gobierno. Estos son gobiernos que no están ni medianamente cercanos a la población, que por el contrario están haciendo a voluntad algo que es a todas luces un crimen. Interrumpimos un momento nuestra conversación para irnos a la típica pausa musical. Nos iremos esta vez con Andamos Armados de Control Machete y volvemos luego de inmediato a la conversación. Olvidar todos los pinches ratos con un poco de desmadre y todos bien armados despertando al vecino. todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Andamos armados con el cuerno de chivo. A ver quién se atreve a apagar el pinche ruido. El desmadre organizado no es solo un rato, es para toda la noche. Tú trépale al radio. Si a ti te parece, súbele al volumen. Agárrate una cheve, a ver a quién se le sube. El primer balazo es al aire para alegrar la fiesta. Segundo si es pa' que él, que se entrometa. Pa' que me detenga, no va a ser sencillo. Esto está empezando, si no, ya vale un guillo. Si no vas a unirte, ni pa' que te metes. Hazte a un lado, que ahí te va el machete. Andamos armados. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Hemos vuelto de Control Machete y seguimos con la conversación con las compañeras y compañeros de México desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es precisamente también la experiencia que tenemos acá, que la intención de poner un libre mercado así en su funcionamiento se hace a través de la violencia neta, del asesinato y con las armas del Estado, ¿no? Así como una violencia que viene del Estado y que además hasta ahora se garantiza. Si cualquier, no sé, podemos ver lo que pasa en el Gualmapu acá en el sur de Chile o lo que pasa con algunas protestas cuando ocurren. Pero además yo quería insistir en una cuestión que creo que es súper interesante también de lo que han manifestado respecto a la evaluación, que es el hecho de que no atiende como las diferencias socioculturales y que de esa manera también se trata de alguna manera entonces de imponer una forma de ser, una forma de vivir a partir de todos estos distintos campos o de estos distintos sectores. Uno de ellos es la educación y en ese sentido también a partir de la violencia, ¿sí? y cómo esa imposición de una forma de vida afecta a un territorio que es tan diverso como ustedes también lo mencionan, que es México. Bueno, todo el proyecto de educación de calidad, ¿no?, en México, que viene desde antes del gobierno priista, que viene desde los gobiernos panistas, tenía así escrito tal cual en sus objetivos, ¿no?, que una educación de calidad, ya empezando por la calidad, ¿no?, como si fuéramos productos. La educación no tiene calidades porque no tiene cuantificación, tiene cualidades. Hay cualidades en la educación y por eso también debe ser diversa, ¿no? Pero bueno, decía calidad. Y específicamente decía que la intención era crear sujetos y sujetas, bueno, no decía sujetas, ¿no?, decía sujetos, dúctiles, ¿no? Dúctiles, así, tal cual. ¿Para qué? Para, como decía el compañero, que sea más fácil que se inserten en el mercado laboral, ¿no? Nos están haciendo un favor porque lo que están haciendo es que seamos absolutamente flexibles, ¿no?, desde bien chiquititos y chiquititas para que podamos conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, ya desde cómo se plantea ese proyecto, se intenta, pues, esta homogenización, ¿no?, de sujetos que sirvan para ejecutar, ¿no?, órdenes que además generalmente en los territorios precisamente del sur, que es también donde se instalan más maquilas, ¿no?, donde se instalan más empresas gigantes, pues lo que quiero es precisamente un individuo que llegue y haga la función que le solicito sin nada más, ¿no? Y entonces, claro, como también decían, en México, en los últimos, desde que entró el PRI, el resto de las reformas acompañan muy bien todo este proyecto, porque al ceder, se están cediendo territorios, se están cediendo productos nacionales, eso genera muchísimo proceso de migración también en México, de migración interna, que va buscando trabajo, que se encuentra entonces con estas empresas, y que si venimos con este modelito de educación, donde a lo mejor, o sea, todas las piezas empiezan a encajar muy bien, ¿no? Y encajan también muy bien en el discurso mediático, porque sin ánimo de echarle la culpa a Chile, pero Chile se usa como un ejemplo de economía perfectamente exitosa en América Latina, ¿no? Chile como un país sólido, como un país fuerte, rico, constante, equilibrado, ¿no? Chile como un gran ejemplo para América Latina, donde muchas de estas medidas se empezaron a instalar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer el resto de los países es copiarles el modelo, ¿no? De privatización, de que ustedes no tienen salud, no tienen vivienda, no tienen educación, ¿no? Eso es lo que funciona mejor para que haya más dinero, para que circule más el mercado, ¿no? Y tampoco es casualidad que a ustedes les instalaron ese modelo de manera violenta, ¿no? Con un solo hito, con una cara militar. A nosotros se nos está instalando de otra manera, digamos, no con una cara militar, pero sí con la misma violencia. O sea, el liberalismo no puede entrar si no entra con sangre, ¿no? Sí, hablando un poco también esto de la evaluación, por comentarios de profesores que ya han estado cercanos a la evaluación y por lo que he leído sobre la evaluación, tiene que ver con aspectos técnicos, o sea, la evaluación contiene aspectos técnico-administrativos y además tiene preguntas sobre situaciones, sobre qué haría usted si pasara esto con el niño. No, ¿qué haría usted si pasara esto? Entonces la respuesta es completamente ambigua, ¿no? Porque ¿cómo puedes preguntar eso? Porque tiene que ver, para empezar, o sea, si a mí me preguntaran eso, respondería, ¿no? Tiene que ver también con la situación, quiénes fueron, cómo pasó, bla, bla, bla. Muchos elementos para poder intentar acercarme a una respuesta. Y entonces es lo que contiene, parte de la evaluación contiene eso. Otra arista que creo que podríamos comentar es a nivel internacional, como porque bueno, los medios de comunicación envían información hacia el exterior que genera también una opinión como pública internacional, y por otro lado que también está de la mano con modificaciones de propio Estados Unidos en su relación con Latinoamérica, de asegurar también esta forma de la economía, esta forma de la sociedad, esta forma de vivir que es conveniente a los intereses efectivamente de empresariado internacional, en el fondo. Entonces yo quisiera preguntar que cuál es su percepción respecto a lo que internacionalmente se sucede alrededor de estos casos, alrededor de lo que está aconteciendo en México, si encuentran apoyo, si hay una opinión muy desfavorable, si hay un juego también de parte de los poderosos ahí a nivel de la comunicación internacional. Bueno, yo creo que nos encontramos en una nueva fase geopolítica que efectivamente está como tratando de abarcar o de controlar ya abiertamente territorios, y no solamente los que están dentro de los márgenes de su propia nación en Estados Unidos, y que en el caso de México se ha mostrado claramente con el correr la frontera hasta ahora el Suchiate, ¿no? En la frontera sur de México. Si bien sabíamos que México era como el centro de contención de toda la migración centroamericana, era más hacia el centro del país, más o menos donde se contenía realmente todo este proceso migratorio, y ahora los controles migratorios más exhaustivos se están instalando justo en la frontera con Guatemala, ¿no? Toda la zona de Comitán, de Tapachula, la parte de Palenque, que son como los puntos por los que los migrantes pueden pasar. Esto justo refleja, digamos, todo ese imperialismo yanqui que está tratando de establecerse, ¿no? Como producto, como mercancía, como maquila en estos nuevos territorios y finalmente pues querer hacer colonia, ¿no? A México, aunque nunca se dice así abiertamente en los medios de comunicación ni mucho menos en los discursos políticos, en la práctica es algo que se ha estado sucediendo. ¿Cómo es el apoyo del resto de los países y del mundo? Yo creo que se está visualizando, no solamente por los hechos de acontecidos recientemente, sino por momentos históricos que se han estado viviendo ya en el pasado. Y creo que una de las ventajas ha sido que la observación internacional ha estado presente después del movimiento armado del 94, donde mucha gente solidaria de diversos países se hicieron presentes. Entiendo que ahora también están observando. Hemos visto algunas imágenes donde hay periodistas de la Observación Internacional acompañando los campamentos, y esperamos sinceramente y con el corazón en la mano que la información esté saliendo hacia afuera. Muchos de los que ahora nos encontramos aquí, realmente tenemos información no por los medios comunicacionales tradicionales que están en México, sino por toda esa red de gente que se está moviendo, ¿no? Por las personas que desde otros lados del mundo, o por los hermanos, hermanas que nos mandan pues audios, recortes, que nos mandan fotografías, y que a partir de ahí nos estamos comunicando, y esa labor que incluso creo que es bastante loable, que es sacar la comunicación solo de los medios de comunicación y hacerla más sociales. Las redes sociales yo creo que están jugando ahora un papel fundamental, está ayudando a difundir, ¿no? Hemos visto fotografías de otros países donde dicen, bueno, la comunidad se está manifestando a favor de y en rechazo a la violencia con la que se está atacando a la gente, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que también está sucediendo y que se va a tratar de ocultar a todas luces. Sin embargo, se va a estar propiciando. En ese mismo sentido, yo quiero agradecer el espacio que ustedes como Vitrina Distópica nos están otorgando, ¿no?, en este momento, sobre todo entendiendo que a ustedes ya les sucedió, ya tuvieron ese momento tan crudo de la dictadura y que están regresando, están volviendo la mirada, están siendo críticos con la situación que se encuentran. Los estudiantes de este país también se están movilizando, también están demandando la gratuidad de la educación y también están siendo criminalizados, y sin embargo la resistencia está, y esa es una cosa que nunca hay que perder de vista, ¿no? Los movimientos sociales se dan en diferentes partes del globo y hay que aspirar a que estos movimientos sociales se vayan uniendo de poco a poco, ¿no? En la medida en que estos movimientos sociales se hermanen, se conozcan, se difundan, va a ser en la medida en que esa voz, ese sentimiento de decir somos muchos y muy distintos y sin embargo podemos convivir, lo hemos hecho, también se va a dejar sentir, ¿no? Nos han querido vender la idea que todo es mejor si es controlado por particulares, todo es mejor si es controlado por unos cuantos, cuando la práctica, y en el caso de las poblaciones originarias, lo saben, lo sabemos, todo es mejor si es colectivo, ¿no? Hemos tenido instituciones de largo aliento que nos han dicho que la colectivización, que el control social de las cosas, nos dan mejores resultados, porque el resultado no es para uno, es para el beneficio del colectivo. El caso de la educación también es el mismo, ¿no? No se trata de que yo le apueste a un modelo de educación reformada en el que yo, como persona, como individuo, me voy a capacitar, voy a tener todos los títulos para aspirar a un mejor trabajo. Se trata de que todas y todos sepamos que tenemos la capacidad y capacidades distintas para hacer en un mundo que es muy diverso, ¿no? Que al final de cuentas no todos tenemos la aspiración de trabajar en un Walmart como cajeros, ¿no? No todos aspiramos a trabajar como empacadores o como gente que está en una ensambladora colocando circuitos, ¿no? Porque nuestra vida es más que eso, ¿no? Nuestra vida es más que el dinero, más que esta forma tan voraz, ¿no?, de depredar recursos y personas. Nuestra forma de vida, y por eso la lucha más se da en el sur, es una contradicción hacia un modelo que en los años en que se ha impulsado nos ha demostrado que nos ha empobrecido, nos ha desterritorializado y que finalmente nos está matando, ¿no? Sí, un poco a lo que preguntaba sobre la influencia de lo internacional, ¿no? También, la reforma tiene que ver mucho con influencias de organismos internacionales, ¿no? Como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Incluso también tiene que ver con un grupo que se llama Mexicanos Unidos o Mexicanos por algo así, por México, ¿va? Y es donde está Azcárraga, el dueño de Televisa. Entonces, obedece, por supuesto, a todo lo que dice Armando, ¿no? Es implementar una reforma neoliberal, y el peso de la reforma mal llamada educativa lo elevan a un nivel de constitución. Porque si se quisiera evaluar de verdad a los profesores para que se capacitara, para que vieran cuáles son sus necesidades, todo esto, no es necesario una reforma, ¿no? Entonces podría hacerse un consenso, un censo, ¿no? Ver qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitan los profesores en realidad. Parte de la reforma tiene como uno de los objetivos eliminar la comida chatarra. Entonces eso no es necesario elevarlo a nivel constitucional. O sea, es patético, pero bueno, y aparte, ayer estaba viendo que la OCDE retiró el apoyo para la reforma educativa en México, por cómo se está llevando a cabo, cómo se está implementando. Y los estados que están resistiendo son estados con alta población indígena, ¿no? Y desafortunadamente esta reforma como que también en el fondo busca el mantenimiento del rezago educativo, ¿no? El que no puedan aspirar, no se pueda aspirar a otra forma de educación, otra forma de tomar las riendas del mismo país, ¿no? O sea, que la misma población que somos los de abajo, sigamos abajo y que no tengamos ninguna oportunidad, ¿no? Bueno, yo creo muy valioso también lo que estaban diciendo, porque efectivamente se hermanan las luchas, y quizá una de las ventajas, si uno lo quiere ver así, como de esta notoria como imposición global del neoliberalismo, es que al menos hay ciertos enemigos que uno puede delinear en común, y efectivamente aquí lo que sucede con la protesta, con el movimiento estudiantil, es efectivamente intentar recuperar algo que ustedes no quieren perder, y que también, por ejemplo, si uno ve en otros lugares del globo, ¿no? En lo que pasa en las protestas en Francia, que llevan harto tiempo con huelga general incluso, también tiene que ver con una reforma laboral que es para insertar también a los futuros trabajadores que son ahora estudiantes. Entonces, de ese modo hay una posibilidad también de entender esta lucha también conectada al mismo nivel internacional, tal como se ve el neoliberalismo. Ahora, yo quiero agradecerles de verdad a todos los que participaron acá. Espero también, de corazón, esperamos que poder haber contribuido y poder contribuir también a la difusión, a la difusión también de la palabra verdadera, y un poco romper de alguna forma el bloqueo y el sesgo que hay de los medios de comunicación, que es también el que hay en Chile también, y por tanto simplemente eso, muy agradecido de todo usted. Yo ahora quisiera abrir de nuevo el micrófono para si alguien quiere terminar con algunas palabras, y eso, muchas gracias. Bueno, sí, ya que nos permites decir un poquito de cómo está la situación nada más de represión. En el último informe que tenemos hay 8 personas ejecutadas extrajudicialmente, que yo sé que hablar de números es súper frío, pero es un poco como ayudarnos a dimensionar. Con que fuera una ya sería terrible, pero bueno. Hay 25 personas que fueron detenidas de manera arbitraria y hay 22 personas, digamos, que tenemos completamente identificadas, ¿no? Que están heridas de gravedad en estos momentos, ¿no? En los medios de comunicación en México se habla como de hay 100 heridos, pero 52 de ellos son policías, ¿no? Hubo una emboscada en Nochitán, y en realidad, pues si hubiera habido una emboscada de parte de los profesores y profesoras, pues las condiciones serían distintas, ¿no? Hubo una cacería de brujas bien importante, y si bien ha habido personas que ya han sido liberadas por el trabajo de varios grupos de derechos humanos que están trabajando, habían más o menos 11 o 15 personas detenidas, ya han sido liberadas porque hay gente que se ha movilizado por ellos, más o menos está así la situación. Por otro lado, pedirles si nos apoyan a iniciativa de mexicanos y mexicanas aquí en Santiago, se ha redactado una carta, ¿no? Una carta abierta dirigida al presidente Peña Nieto, al secretario de Educación, al secretario de Gobernación, al gobernador del estado de Oaxaca y a la comunidad académica y Universidad Nacional e Internacional, y a toda la sociedad en general, para que la puedan firmar. Está ya hecha como una petición de esas que se firman en change.org, ¿no? La pueden encontrar como cese a la impunidad, cese inmediato a la represión violenta contra docentes y sociedad civil en Oaxaca, ¿no? Pueden ir firmando así, va a estar circulando en Facebook para que nos apoyen y sumemos fuerza. Y yo me sumo al agradecimiento que hizo Armando hace rato por invitarnos a la palabra a la otra palabra, y también felicitarlos, ¿no? por el medio. Ahora también me gustaría expresar un poco sobre la violencia que vive México, sobre, por ejemplo, lo que pasa con el narco, lo que pasa con el narco, lo que sí se hace con el narco y lo que no se hace en otros aspectos, ¿no? Con los profesores se utiliza la fuerza completa del Estado para atacar a profesores, niños, padres y madres de familia, la sociedad en general, y no se utiliza la misma fuerza para intervenir narcobloqueos. El narcotráfico incluso ha tirado helicópteros del ejército mexicano, y eso no es tan sabido, no es tan comentado, y no se utiliza la fuerza completa del Estado, ¿no? para atender ese tipo de violencia. La otra es, perdón que lo diga, pero a mí me da mucho miedo que México se parezca un poco, o sea, como Chile. A mí me da horror pensar. Le comentaba a los compañeros, cuando llegué yo me horroricé que tienes que pagar por... ¿Por qué no pagas, mejor dicho? ¿No? O sea, sí tienes que pagar por todo. Entonces, a eso se dirige México, ya lo comentaba Armando, que es esta seguidilla neoliberal. Entonces, me quiero llevar argumentos a México sobre lo que he vivido en Chile para que no pase en México. Pues agradecer nada más a este espacio, que realmente es muy importante para dar a conocer la verdad, lo que no está sucediendo en muchos de las radiodifusoras en México, ni siquiera en Chile, pero agradecemos grandemente a Vitrina Aristópica. Entonces, estamos con ellos también y muchas gracias. Bueno, un saludo a las radios alternativas y solidarias, Vitrina Distópica, que no es casual que de Chiapas hasta Chile estén estas formas de lucha a otras y que nos ayudan como a posicionarnos y a dar nuestros puntos de vista que no van muy de acorde con los argumentos oficiales. Y por otro lado, bueno, finalmente aclarar y decir que yo soy resultado de la educación pública, ¿no? La educación pública, la educación rural. Yo estudié por lo menos los tres años de educación básica en diferentes comunidades de los Altos de Chiapas con un profesor bilingüe indígena. Entonces yo sé cuál es la calidad de estos profesores, que más bien es compromiso y un deber del Estado proveer a las diferentes escuelas de todos los elementos para que nosotros nos desarrollemos todas nuestras potencialidades, ¿no? Entonces, por ese lado, reconocer el trabajo de las maestras y maestros indígenas, que a pesar de caminar más de 6 horas bajo la lluvia, el sol, todas las posibilidades de riesgos que se enfrentan, muchos de ellos tienen la calidad y la calidez para recibirnos en sus aulas. Entonces, yo creo que eso no lo debemos de perder de vista y saber que si están ahorita en el paro nacional, muchos de nosotros somos resultado de esta educación pública y que exigimos que la gratuidad y la calidad continúe, ¿no? O sea, no a partir de argumentos retrógradas como lo que se dice en la mal llamada reforma educativa, se pretenda privatizar y con ello volver a lograr que muchos de nosotros, hijos de campesinos indígenas, no accedamos de nuevo a la educación. Entonces, por ahí un saludo fraternal a Vitrina Distópica y gracias. Ya, simplemente para terminar, quería comentarle que compartimos el horror respecto a Chile y de hecho nuestro programa se llama Vitrina Distópica porque consideramos que esta realidad es la distopía, digamos, ¿sí? El peor de los mundos posibles y esperamos que no se reproduzca en ningún otro lugar del mundo y nos encontramos siempre en la lucha por lo mismo. Así que muchas gracias de nuevo y un saludo también allá a todos los hermanos y hermanas en México y resistan, aguanten y estamos con ustedes. Eso. Muchas gracias. ¡México! ¡México! ¡México! Que vivos se los llevaron. Vivo lo creemos. Esa fue nuestra conversación con compañeros y compañeras mexicanos residentes en Chile. Esperamos que este programa pueda alcanzar a los compas en México y que podamos contribuir a la difusión de información de lo que está pasando. Y para cerrar entonces, los dejaremos, a petición de los compas mexicanos entrevistados, con Venceremos de Kira Payún. Esto es Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista, desde los estudios de Radio La Central. Ejemplo lo hiciera inmortal.